podría estar horas hablando de vos, el gran hermano que eras, el hermoso hijo, el amigo incondicional, el nieto mimado, y de tantas anécdotas y momentos que pasamos juntos. Pero prefiero reservarme eso, atesorar eso conmigo. Hoy mi vida está destrozada, pero elijo ser fuerte por vos y para vos. No te voy a negar que estoy devastado. No solo es el dolor que me acompaña dentro mío, sino una gran incertidumbre. Hay miles de por qué que no logro entender. ¿Por qué te arrebataron la vida a quienes juraron protegerte? ¿Por qué no te atendieron en la clínica en tus últimos minutos de vida? ¿Por qué maltrataron a tus amigos de la forma que lo hicieron? ¿Por qué no nos dijeron nada a mamá y a mí cuando llegamos y te vimos envuelto en esa bolsa blanca dentro del auto? ¿Por qué esa noche había tantas preguntas y pocas respuestas? ¿Por qué intentaron ensuciar la escena? ¿Por qué intentaron manchar tu nombre con mentiras? ¿Por qué esos policías tenían armas en sus manos? ¿Por qué nos quisieron hacer creer que cambiando dos policías de la cúpula esto estaba resuelto? ¿Por qué se manejaron con tanta impunidad? ¿Por qué se tiene que movilizar tanta gente para que esto no se olvide ni se repita? ¿Cambiará esto en algún momento? ¿Habrá más Blasitos en la historia de Córdoba? ¿Sufrirá alguien más el dolor que estamos atravesando mi familia y yo? Espero que algún día estas preguntas sean resueltas por quienes deban de responderlas. Que se haga justicia, que esto no quede en un triste recuerdo. Que tu asesinato, hermanito querido, sirva para que nadie más pase lo que estamos pasando. Muchas gracias. ¡Justicia!